Anímate, esa es la actitud. Sé diferente con la esencia del rock and pop. San Pedro 98.1, de Juliaca para el Perú y el mundo. Once, 42 minutos. En San Pedro vivimos toda la esencia del rock and pop. Buddha. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, in the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little fresh, a little history. I can feel an angel sliding up to me. One night in Bangkok makes a hard man humble. Not much between despair and ecstasy. Este 2025, Radio San Pedro Rock and Pop. San Pedro celebra su 38º aniversario. 38 años. ¿Qué será este sábado 28 de junio? Sábado 28 de junio. Bandas invitadas de Rock and Pop. Rock and Pop en vivo. Y las mezclas con DJ Miguelius. DJ Miguelius. Te esperamos en el Girón Moquegua 565 Capital. Capital Discoteca. 11:52. No te conformes con menos. Súmate a los mejores. San Pedro 98.1. La esencia del rock and pop. Tonight we'll say goodbye for one more time. 11:57. Spot Break. Una sonrisa saludable y bella en nuestros pacientes es la razón de ser de la Clínica Odontológica Zucca. Especialistas en cirugía, implantología, rehabilitación oral, ortodoncia y odontopediatría. Nuestra atención es personalizada por los odontólogos Edgar y Jacqueline Zucca. Calidad, responsabilidad y experiencia. Te esperamos en el Girón Cusco 227B, segundo piso, Plazoleta del Inca. Citas al 951-618-314. Cuida tu sonrisa y tu salud dental en la Clínica Odontológica Zucca. Si vives o te encuentras de paseo en Juliaca y no sabes dónde degustar deliciosos platos, Pollos Brás La Caravana te invita a saborear los más ricos y deliciosos platos como mostrito, salchibrasa, pollos broster, salchibroster, bebidas de las mejores marcas y los más jugositos pollos a la brasa. Ubíquenos en el Jirón Raúl Porras 418, a media cuadra del mercado Tupac Amaru. Delivery al 951-8715-60. Pollos Brás La Caravana, con el nuevo sabor. Descubre tu potencial científico e innovación constante. Luz y Ciencia va más allá de fronteras internacionales y continental. Construimos tu futuro rompiendo esquemas. Te preparamos hace 15 años con COAR, hoy COMAR, Colegio Mayor de Alto Rendimiento Científico. 25 años, bodas de plata. Domina el mundo, rompe estructuras y serás un fuera de serie. Fórmate, prepárate, compite en el planeta con Luz y Ciencia. Con clases audiovisual presencial, agilidad mental. Formamos empresarios industriales y financistas. Girón 2 de Mayo, 244 en el corazón de Juliaca. Ah, y el egresado de Luz y Ciencia no necesita academias. En 3 años de secundaria acabamos currícula básica y lo que resta te preparamos para la universidad. Colegio Luz y Ciencia. El futuro empieza contigo y ahora. 12:03. Anímate, esa es la actitud. Sé diferente con la esencia del rock and pop. San Pedro 98.1, de Juliaca para el Perú y el mundo.